Estamos ahora con Miró Ruiz. Miró Ruiz es congresista de la bancada del Grupo Parlamentario Nacionalista, del Partido Político Unión por el Perú, electo por Huancavelica, miembro de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta General de la República, miembro también de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. Están pasando cosas con la minera Pampamali. Al principio uno tiende a creer que, bien, pasan cosas en las mineras y siempre pasan cosas en las mineras, pero cuando llegan las noticias acompañadas de una muerte, ya la cosa se pone seria. La minera Pampamali está asentada en el distrito de Sequía, provincia de Angaraes, región Huancavelica, y Miró Ruiz, como parlamentario de esa circunscripción, está muy enterado del asunto y por eso está en nuestra cabina. Bueno, buenos días, congresista. Gracias por venir. Buenos días, César. ¿Qué está pasando en la minera? ¿Qué está pasando con la minera Pampamali? Bueno, efectivamente, en estos últimos, a partir del día 6, se ha suscitado pues la toma de las instalaciones de la minera Pampamali. Esto básicamente porque esta minera Pampamali está queriendo iniciar sus operaciones de explotación pese a tener 49 observaciones en su estudio de impacto ambiental. Este estudio de impacto ambiental pues ha sido conseguido en forma mañosa de parte del Ministerio de Energía y Minas, en el cual dan ya el irregular permiso para que puedan operar. En ese sentido, levantan las críticas, las observaciones. Bueno, el 2003, el 28 de abril del 2003, en un primer momento, esta minera hizo una consulta popular allá en las comunidades. Las comunidades no dieron su licencia social. Dos, en febrero del año 2004, ellos presentan todo su expediente para poder obtener dicha licencia de impacto social. Sin embargo, el funcionario, un tal Julio Bonelli, que era director de asuntos ambientales, pasa por alto 120 días, fijado el plazo pues en los reglamentos del Ministerio de Energía y Minas, a fin de poder pronunciarse acerca de la evaluación de dicho estudio. Sin embargo, pasa por alto y posteriormente la minera acude al Consejo Nacional, al Consejo de Minería, a fin pues que se le pueda otorgar dicho permiso por ampararse en el silencio administrativo. No se subsanó ninguna observación. Posteriormente, el día 9 de... ¿De dónde habían venido estas? ¿De qué entidad habían venido las, digamos, objeciones ambientales? Bueno, en primer lugar no hubo ninguna observación durante los 120 días, ¿no? Ya. Entonces la minera Pampamali pues acude al Consejo de Minería a que se le pase por alto, puesto que estaba basándose o amparándose en el silencio administrativo. No, ¿que se le pase por alto qué? Es un proceso que continúa después. ¿Se le pase por alto qué? Por eso, es un proceso que continúa después, inclusive. No, pero eso es antes. ¿Que se le pase por alto qué? Porque no... ¿No tenía licencia social? No. El Ministerio de Energía y Minas no había puesto ninguna objeción a la presentación del expediente. Correcto. En ese sentido, amparándose en el silencio administrativo, el Consejo Nacional de Minería, pues, dice, se apruebe sí o sí el estudio. En ese sentido, recién cuando el Consejo Nacional de, el Consejo de Minería dice que se apruebe, recién el Ministerio de Energía y Minas empieza a hacer una evaluación el día 9 de diciembre del año 2004, en el cual, pues, pone 49 observaciones insubsanables e irreparables, según ellos manifiestan. Ese mismo día... ¿Tiene usted el documento? Sí, aquí tenemos todo un conjunto de acontecimientos, pues, en el cual... el mismo día que está aprobando la resolución de aprobación del impacto ambiental... Ante estas 49 observaciones, ¿qué hizo la minera? Por favor, necesito resumir, necesito dirigirlo. No estamos en el Parlamento, le ruego, estamos en una radio que exige una brevedad más severa todavía que la que sigue González Posada. Por favor, cuando vienen estas objeciones ambientales, además irreparables, dice usted, irreparables, ¿qué hace la minera? Bueno, simplemente la minera no hizo ningún levantamiento de observaciones. ¿Y las observaciones? Trabajando. Quiere iniciar sus operaciones mineras. Correcto, ya. ¿Y entonces? por eso es el muerto. Bueno, el problema es que se aprueba una resolución sin haber levantado ninguna observación, pero las observaciones se realizan luego de hacer la resolución, ¿no? Uh-huh. O sea, primero se aprueba y luego se hacen las observaciones de impacto ambiental. Correcto, eso ya está mal. ¿Y luego qué pasa? Bueno, la minera, pues ya con este permiso, ha ido a instalarse y a querer iniciar sus operaciones extractivas. En ese sentido, ya el día 6 de noviembre de este año, un grupo de comuneros toman la minera en forma pacífica, pudiendo pues desalojar a los integrantes o trabajadores de esta minera. Correcto. Sin embargo, ya dentro del campamento existen dos posiciones, una de cierto grupo manipulado por la minera y otro del pueblo en conjunto que no quiere el inicio, puesto que esta minera está situada en un lugar totalmente estratégico, quiere decir en la cabecera de la naciente de dos ríos, uno el río Atuna y el otro el río Sicra. Señor, lo que no entiendo es lo siguiente, por favor, estoy al borde de un ataque de nervios, como la película de Almodóvar. Lo que no entiendo es lo siguiente. Después de las 40 observaciones vinculadas al impacto ambiental de la minera Pampamali, ¿quién les da la autorización? ¿Quién les da el permiso de operación? ¿Quién? Les dio el ¿quién? Ministerio de Energía y Minas. Pero violando todas las leyes. Violando todas las leyes y ellos mismos, ¿no? ¿Quién es el sinvergüenza que firmó esa resolución? ¿Quién? El señor Julio Bonelli, como le digo. Pero esto tuvo que estar respaldado ambiente. Por el ministro. El ministerio tuvo que emitir una resolución. Bueno, efectivamente, a nombre del ministerio, el año 2004, el 9 de diciembre. ¿Quién era el ministro en esa época? ¿Recuerda? Bueno, aún no lo recuerdo. Caray, habrá que investigar, ¿no? Porque tiene que haber habido mucho dinero aquí. ¿De quién es Pampamali, señor? Bueno, Pampamali es solamente actúa como testaferro de la minera Buenaventura, puesto que han utilizado ya 2-3 empresas, Desideri en un primer lugar. Ah, Buenaventura. La Buenaventura y ahora Pampamali. Qué bonito. Buenaventura es una de las empresas que peor paga y que peor trata a sus trabajadores. Y aún peor que en Angaraes, donde está situada esta empresa minera, Pampamali hace 60 años ha iniciado sus operaciones mineras en la mina Julcani, alma mater de la Buenaventura. Y como usted sabe, es la primera empresa minera del país. Sin embargo, esa provincia, ese lugar donde ellos han iniciado, ahora pues cuenta con 44% de analfabetismo. Su distrito de Huayllay tiene el índice de desarrollo más bajo del país, con 62%. O en todo caso, Huancahuanca es el distrito más pobre del país. O la misma provincia de Angaraes es la más pobre del departamento de Huancavelic. Sí, pues pagan 30 soles diarios, 12 horas de jornada, y ahí funciona lo que le llaman pues la cama caliente, porque dos duermen en una sola cama. Y cuando se levantan, inmediatamente entran los otros dos tras su jornada de 12 horas. Ese es el trato que las mineras peruanas nacionales le dan a sus trabajadores. Muy bien, y ahora quieren trabajar en una zona en donde no pueden trabajar. Porque no solamente es que la comunidad se opone, es que hay 49 observaciones ambientales no levantadas. ¿Y en qué país estamos en donde una minera, con el poder del dinero, puede ser lo que le da la gana? Y entonces ahora hay un muerto, que es un comunero. Bueno, en realidad... O un policía. ¿Qué ha pasado? No, en realidad el muerto fue una falsa noticia, ¿no? Sin embargo, él ha quedado paralítico, con herido de bala. ¿Quién lo hirió? Trabajadores de la compañía de Minas Buenaventura, sí, según el reporte de la misma Defensoría del Pueblo, que se ha personado al dicho ¿trabajadores lugar. ¿Trabajadores de seguridad? No, comuneros, trabajadores comuneros. ¿Trabajadores comuneros de la mina Buenaventura? Pampamali. Pampamali. Ah, o sea, con una fratricida, una lucha fratricida. Bueno, y sin embargo ellos hicieron uso de armas que el Estado les ha otorgado para las rondas campesinas. En ese sentido nosotros queremos prevenir. Este conflicto ya prácticamente se va a tomar pues a nivel de comunidades, ¿no? Entre los que estén siendo manipulados y los que pretenden continuar con sus labores agrícolas, de las cuales pues es el sustento de su vida. No se ha determinado claramente, dice el documento, el área de la influencia directa e indirecta del proyecto, así como los componentes de la mina. Se ha obviado datos sobre la capa freática, la cual es importante porque cerca de la zona de explotación existen puquiales, los cuales se sirven de las aguas subterráneas que son utilizadas como fuentes de agua limpia para el uso doméstico. No se determina en el estudio de impacto ambiental la forma en que se realizarán las operaciones de la mina con relación al manejo de elementos contaminantes, drenaje de agua, filtraciones, análisis de desmontes, manejos de suelos contaminados, evaluación de impactos ambientales, transporte de minerales concentrados y manejo de residuos sólidos, etcétera, etcétera. Sí, pues, entonces hay que pedirle al viceministro del Interior, porque no hay ministro, el viceministro del Interior, no, que vaya a proteger a los comuneros de un nuevo ataque que seguramente va a venir, y al ministro de Energía y Minas que corrija la sinvergüenzada del 2004 perpetrada en pleno gobierno de Toledo. Así de sencillo. Muchas gracias, congresista Miro Bueno, Ruiz. Solamente para poder comunicar también que el día de ahí, antes de ayer, hubo una emboscada en la localidad de Tintaipunco, ¿no? Y donde murieron 4 policías por esa cuestión de narcoterrorismo. Ya se les hizo presente en una anterior oportunidad en el distrito de Huachocolpa, también hubo un muerto. En esa oportunidad, pues, es archimente conocido que es una zona liberada de la parte de los narcotraficantes, esa zona de Huancavelica. Hacemos un llamado al ministro de Defensa, al ministro Luis Alba Castro, al presidente del Consejo de Ministros, para que tome en cuenta y no solamente haya presencia del Estado con las fuerzas represivas o del ejército. Sin embargo, también pues necesitamos que a Huancavelica se le atienda con mayores presupuestos. Por otra parte, el día de ayer hemos cerrado una reunión de la Comisión de Presupuesto, en el cual el presidente de esta comisión, pues, en forma abrupta ha cerrado dicha reunión. Y también quiero hacer llegar mi descontento con el Congreso de la República misma. Se ha querido pretender aprobar la ley de la petroquímica. Pienso que el Congreso se está convirtiendo, pues, en un lugar de estafadores. Estafadores porque uno presenta un dictamen, sin embargo, pues, lo que hacen es cambiar todos los acuerdos que se realicen en dicha reunión. Muchas gracias, señor Hildebrand. Gracias, congresista Miro Ruiz. Y ya saben, no pagar a la banda del SAT las telepapeletas, que son una trampa. Hasta el lunes.